reggaetón, me quiero matar. A mi novecita le pusieron aparato, le queda como alerto, me quiero matar. Si la ves de atrás, la querés tocar. Si la ves de adelante, le querés pegar. Si la ves de atrás, la querés tocar. Si la ves de adelante, le querés pegar. A mi novecita le pusieron aparato, le queda como alerto, me quiero matar. A mi novecita le pusieron aparato, le queda como alerto, me quiero matar. A mi novecita le pusieron aparato, le queda como alerto, me quiero matar. A mi novecita le pusieron aparato, le queda como alerto, me quiero matar.